Ay, qué triste que está Juan Antonio, pues el otro día se enteró. Ay, qué triste que está Juan Antonio, pues el otro día se enteró. Que el pajarito ya no cantaba y con el frío se le murió. Que el pajarito ya no cantaba y con el frío se le murió. Y qué triste que está la Teresa porque el pajarito de Antonio murió. Y qué triste que está la Teresa porque el pajarito de Antonio murió. Se ve a Juan Antonio, otro pajarito compró. Qué contento se ve a Juan Antonio, otro pajarito compró. Y la Teresa se ve contenta, el pajarito ya le cantó. Y la Teresa se ve contenta, el pajarito ya le cantó. Qué feliz se la ve a la Teresa porque el pajarito de Antonio cantó. Qué feliz se la ve a la Teresa porque el pajarito de Antonio cantó. Contento se ve a Juan Antonio, otro pajarito compró. Qué contento se ve a Juan Antonio, otro pajarito compró. Y la Teresa se ve contenta, el pajarito ya le cantó. Y la Teresa se ve contenta, el pajarito ya le cantó. Qué feliz se la ve a la Teresa porque el pajarito de Antonio cantó. Qué feliz se la ve a la Teresa porque el pajarito de Antonio cantó. Qué feliz se la ve a la Teresa porque el pajarito de Antonio cantó. Feliz se la ve a la Teresa porque el pajarito de Antonio cantó. Que feliz se la ve a la Teresa.